Evento para Ulises de esta semana. Había una vez un lejano país en el que todas las cosas falsas eran verdaderas. Todas las ideas equivocadas de la humanidad, todos los errores que los seres humanos hemos cometido, no eran errores allí, sino certezas absolutas. Así, en ese lejano país, la Tierra era de verdad plana y realmente era el centro del universo. Dios era vengativo, los negros, seres inferiores, y Walt Disney estaba congelado. Pensad, queridos niños y niñas, en todas las equivocaciones humanas, en todas las ideas falsas y absurdas que nuestra especie ha ideado a lo largo de la historia. Imaginad ahora que todas esas falsedades fueran ciertas a la vez. Así era ese lejano país. Un lugar donde los homosexuales eran enfermos, los pobres merecían serlo. El planeta Marte era un dios guerrero y violento enamorado de la sangre. Las mujeres no entendían de política, los horóscopos decían la verdad, y Dios creó el mundo en 6 días, descansando el séptimo. Por las calles y avenidas de ese lejano país, los seres humanos caminaban seguros de sí mismos porque el mundo real era tal como ellos habían imaginado que fuera. Un buen día, un explorador llamado Jacinto llegó a ese lejano país y sorprendióse mucho al ver todo aquello. Y se decía a sí mismo: ¡Es increíble! Aquí todo lo falso es cierto. Aquí realmente los judíos son seres horrendos. Los americanos son infantiles. Los cubanos son muy felices. Y Elvis está vivo. El explorador Jacinto no salía de su asombro. ¡Es increíble! No falta ningún error. Cualquier falsedad que pueda imaginarse, aquí es cierta, Dios mío. Jacinto empezó a hacer una lista de todas las equivocaciones humanas, pero vio que faltaba una. En ese lejano país no existía la idea del infierno. ¡Qué raro! Aquí nadie cree en el infierno. Es la única idea falsa que aquí no se tiene. ¿Cómo es eso posible? Queridos niños y niñas, el explorador Jacinto no tardó en entender el motivo. En aquel lejano país, nadie creía en el infierno, porque aquel lejano país era el mismo infierno. Y como quiera que el cuento de hoy no precisa moraleja, nos despedimos diciendo, y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado.